mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, hagan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y fíjense que el día de ayer no nos decía el clima que hoy iba a llover, ¿verdad? Que yo recuerdo, no les comenté nada. Y que yo recuerdo tampoco decía aquí en el pronóstico. Sin embargo, ahorita está lloviendo y bueno, chubascos ligeros, o sea, lloviznas. Y tenemos una temperatura actual de 78 grados. Pero como les digo, el pronóstico está medio raro. De un día para otro cambia bastante. Y bueno, yo me imaginaba sinceramente que iba a llover y de hecho yo veía el cielo, el día de antier, dije, va a llover. Y mientras yo andaba afuera, sí empezaron a caer unas gotitas chiquitas. Entonces dije, ¿a poco nada más eso va a llover? Y después vi unos animalitos que por lo general cuando yo los veo, sé que va a llover, que va a llover. Si hay muchos, pues va a llover bastante, ¿no? O por lo menos va a llover más que esas pequeñas gotitas que cayeron en una nubecita. Y hoy sí está lloviendo, está nubladito, la temperatura está a 78, o sea que todo está perfecto fuera del clima. Y pero como les dijo ayer, no nos dijo el pronóstico que hoy había probabilidad, o tal vez lo pasé desapercibido y no miré, pero no me ha aparecido estas nubes que hoy sí me aparecen y que al parecer va a continuar esta llovizna hasta las 10 de la mañana, una hora más, y va a regresar hoy por la noche a las 11 de la noche y va a estar lloviendo de 11 a las 3 de la madrugada. Al parecer va a estar lloviendo un poquito, ok. Y bueno, en estos momentos se registra un viento de 8 millas por hora, una humedad de un 39%, una visibilidad de 9.9 millas. El índice de rayos ultravioleta en estos momentos se encuentra en 1, de una escala del 1 al 10. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 67, con chubascos ligeros de lluvia, con una probabilidad de un 41%. El índice de rayos ultravioleta va a elevarse a partir de la 1 de la tarde y va a estar en su apogeo de 3 a 7 de la noche. Para el día de mañana, viernes 26 de julio, se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado de 3 a 6 de la tarde. Para el próximo sábado 27 de julio se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67 con cielos mayormente soleados. Y para el próximo domingo 28 de julio se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 69 con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 29 de julio se esperan temperaturas máximas de 95 grados. Mínimas de 71 grados con cielos soleados y despejados. Y bueno, aquí otra vez ya volvió a cambiar el clima. Yo les decía que el 2 de agosto íbamos a tener temperaturas de 103, 104, no me acuerdo, las máximas. Y hoy nos dicen que está 93. Y fíjense que hablando aquí pues de los cambios climáticos y pues de la naturaleza, ¿no? Que no avisa, simplemente pues nos da a conocer lo que hay. Por cierto, hay una advertencia aquí de que está muy alto el polen. Entonces, para las personas que son alérgicas, que toman algún tipo de medicina para las alergias, pues llévenla con ustedes, porque aquí nos está indicando que es very high pollen. Entonces, hay bastante polen en el medio ambiente, ¿ok? Y bueno, les decía de la naturaleza, que hubo una erupción sorpresa en Yellowstone. Entonces, hizo volar rocas y provocó la huida de visitantes. Imagínense, yo que vivo, pues, no cerca, pero pues se podría decir relativamente cerca en comparación de pues, otras personas. Pues yo no he ido a Yellowstone porque siempre me da así como miedito, precaución más bien, ¿no? De que suceda algo así por el estilo de lo que está sucediendo. Y pues ya me puedo imaginar, ¿no? La gente que está muy emocionada tal vez en esas vacaciones o en ese viaje y de repente pues salen estas presentaciones de la naturaleza, ¿no? Entonces, me imagino que sí se han de ver asustado. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta nota. Se los iba a dar ahorita más adelante, pero mejor pues ya les estoy dando aquí el título. Y bueno, se trata de una explosión hidrotermal en el Parque Nacional de Yellowstone que arrojó rocas y escombros este martes por la mañana, lo que obligó a turistas a buscar refugio y a las autoridades a cerrar el área de recreo. Eso fue lo que informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Turistas que se encontraban en el lugar captaron el fenómeno con sus cámaras y las imágenes muestran una alta columna de lodo y escombros que obligó pues a correr a los visitantes que estaban en el muelle. Ahorita estoy viendo la imagen y se ve como si fuera polvo, pero pues es el vapor, ¿no? Que está saliendo de ahí de Yellowstone y pues lleno de, sí, de escombros, como si hubiese caído algo ahí. La explosión ocurrió cerca de Sapphire Pool, que es una piscina de agua termal de Biscuit Basin, que está ubicada a poco más de 3 kilómetros del famoso geyser Old Faithful en Wyoming. Las autoridades del Parque Nacional de Yellowstone se vieron obligadas a cerrar el estacionamiento y los paseos marítimos de Biscuit Basin temporalmente para mayor seguridad de los visitantes. Afortunadamente no se han reportado heridos hasta el momento. Las explosiones hidrotermales son acontecimientos violentos y dramáticos que provocan pues la rápida expulsión de agua hirviendo, vapor, barro y fragmentos de roca, según la USGS, fue lo que pues dijo, ¿no? Y agregó que varios incidentes de este tipo se han presentado en el pasado en este parque. El USGS dijo en un comunicado que la explosión de ese día no indica que una erupción volcánica sea inminente. Los datos de monitoreo no muestran cambios en la región de Yellowstone. La explosión de ese día, dice, no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que permanece en niveles normales de actividad, fue lo que ahondaron la USGS. Y la agencia añadió que sus geólogos investigan la explosión. Por su parte, el parque no ha dicho cuándo reabrirá el área para los turistas nuevamente. Pero, yo pienso que si algo está avisando, aunque pues la tecnología no lo esté registrando, yo creo que la naturaleza está diciendo, hey, aquí estoy, ¿eh? Entonces, yo pensaría que pues tendrían que tener mayor cuidado. Ahorita estoy viendo el video, qué impresión, nos sale hacia arriba pues todo este vapor y bastante fuerte la altura, el lodo. No, qué bueno que yo no voy para esos lugares, y menos viendo estas noticias. Yo creo que yo no me animaría. O sea, que tuvieron mucha suerte y las personas, porque estaban en ese muelle caminando cerca de este espectáculo natural que se empezó a dar, ¿no? No, wow. No sabemos por qué sucedió. Sin embargo, pues lo que sí dicen es de que no hay actividad volcánica diferente, ¿no? Pero parece como si hubieran tirado una bomba en el agua, en la tierra, y si hubiese explotado. Así es como se ve en esta representación, en este video. Entonces, pues qué bueno, la verdad, sinceramente, qué bueno que no hubo gente herida. Esperemos que no se reporte, pues, a otras personas heridas, ¿no? Porque sí estuvo bastante fuerte esto. Oh, bueno, con esto me voy a ir ahora sí a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, hoy es un buen día para que Aries preste atención a su bienestar físico. La energía del día favorece la actividad física moderada, como caminar o yoga, para equilibrar el cuerpo y la mente. Evita el exceso de trabajo y toma descansos regulares para evitar el estrés. Una dieta equilibrada y mucha hidratación te ayudarán a mantenerte energético. Escucha tu cuerpo y no ignores pequeñas señales de fatiga o malestar. Recuerda que la salud mental es tan importante como la física, así que dedica tiempo a actividades que te relajen y que te hagan feliz. Para el signo de Tauro, es un buen momento para enfocarte en tu salud digestiva. Considera una dieta rica en fibras y evita los alimentos procesados. Si has estado postergando un chequeo médico, hoy es un buen día para programarlo. La actividad física suave como el pilates o el estiramiento pueden ser beneficiosas. Mantén un equilibrio entre tu vida laboral y personal para evitar el estrés. Dormir lo suficiente es crucial para tu bienestar general. No subestimes el poder de la mente sobre el cuerpo. La meditación y las prácticas de mindfulness pueden ayudarte a mantener la calma. Géminis, tu energía puede estar dispersa al día de hoy, lo que puede afectar tu salud. Intenta concentrarte y evitar el multitasking excesivo para reducir el estrés. Los ejercicios cardiovasculares pueden ayudarte a liberar energía acumulada y mejorar tu estado de ánimo. Considera una dieta rica en antioxidantes para fortalecer tu sistema inmunológico. Las relaciones personales pueden ser una fuente de apoyo o tensión, así que comunícate abiertamente para mantener la armonía. Para el signo de Cáncer. Cáncer, hoy es un día para nutrir tu cuerpo y alma. Presta atención a tu dieta y asegúrate de consumir alimentos frescos y nutritivos. La hidratación es la clave, así que bebe suficiente agua. El ejercicio ligero como caminar en la naturaleza puede ser muy beneficioso. La conexión emocional con tus seres queridos es importante para tu bienestar, así que busca apoyo si te sientes un poco abrumado. Dedica tiempo a actividades que te relajen y que te brinden alegría. La meditación y el yoga pueden ayudarte a encontrar un equilibrio interno y reducir el estrés. Leo, tu salud puede beneficiarse de una revisión de tu rutina de ejercicios. Considera incorporar actividades que te entusiasmen y te mantengan activo. Tu sistema inmunológico podría necesitar un refuerzo, así que enfócate en una dieta rica en vitaminas y minerales, evita los excesos y busca un equilibrio entre trabajo y descanso. La salud emocional también es crucial, así que rodéate de personas positivas y evita situaciones conflictivas. Practica la gratitud y mantén una actitud positiva que puede tener un gran impacto en tu bienestar general. Para el signo de Virgo, hoy es un buen día para prestar atención a los detalles de tu salud. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes, puede hacer maravillas por tu energía y tu bienestar. Considera la posibilidad de un chequeo médico si has estado posponiéndolo. La actividad física regular, aunque sea leve, es importante para mantener tu cuerpo en forma. Evita el perfeccionismo, que puede generar estrés innecesario. La meditación y el mindfulness pueden ayudarte a relajarte. No olvides cuidar tu salud mental dedicando tiempo a actividades que disfrutes y que te relajen, como la lectura o el arte. Libra, tu equilibrio natural puede ser tu mayor aliado el día de hoy, así que enfócate en una dieta balanceada y en mantener una rutina de ejercicios que te brinde bienestar y placer. La salud mental es tan importante como la física, así que busca actividades que te ayuden a mantener la calma y a reducir el estrés, como la meditación o el yoga. Escorpio, hoy es un buen día para enfocarte en tu salud emocional. Las emociones intensas pueden afectar tu bienestar físico, así que busca maneras de canalizarlas de manera saludable. En el ejercicio físico, como correr o nadar, puede ayudarte a liberar las tensiones. Presta atención a tu dieta y asegúrate de consumir alimentos que te nutran y que te den energía. Para el signo de Sagitario, tu espíritu aventurero puede beneficiarse de actividades al aire libre el día de hoy. El ejercicio físico es crucial para mantener tu energía y tu estado de ánimo en alto. Considera una dieta rica en proteínas y carbohidratos complejos para sostener tu vitalidad. La salud emocional también es importante, así que busca la compañía de personas que te inspiren y que te hagan sentir bien. Evita los excesos y busca un equilibrio en tu vida diaria. La meditación o la práctica de técnicas de respiración pueden ayudarte a mantener la calma y claridad mental. Capricornio, hoy es un buen día para enfocarte en tu bienestar físico y mental. La disciplina es tu fortaleza, así que úsala para mantener una rutina de ejercicios constante y una dieta equilibrada. Evita el estrés laboral dedicando tiempo a actividades que disfrutes y que te relajen. La meditación y el yoga pueden ayudarte a mantener ese equilibrio emocional. No subestimes el poder del descanso. Asegúrate de dormir lo suficiente para recuperar las energías. Acuario, tu salud mental puede beneficiarte de nuevas actividades creativas el día de hoy. El ejercicio físico regular, como el ciclismo o el yoga, puede ayudarte a mantener tu energía en alto. Presta atención a tu dieta y considera incluir más alimentos frescos y naturales. Las relaciones sociales son importantes para tu bienestar emocional. Busca la compañía de amigos y familiares que te apoyen. La meditación y las prácticas de mindfulness pueden ayudarte a mantener la calma y la claridad mental. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy es un buen día para cuidar de tu bienestar emocional y físico. La meditación y el yoga pueden ayudarte a encontrar paz interior y equilibrio. Presta atención a tu dieta y asegúrate de consumir alimentos nutritivos que te den energía. El ejercicio físico, como nadar o caminar, puede ser muy beneficioso para ti. Rodéate de personas que te apoyen y que te brinden tranquilidad. Evita el estrés excesivo y busca actividades que te relajen y que te hagan feliz. La conexión con el agua, ya sea un baño o una visita a un lugar cercano, puede ser especialmente revitalizante para ti el día de hoy. Ya es de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a better way.

10 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo son sobre 13 adaptaciones cinematográficas que al parecer son mejores que los libros originales en los que se basan. La historia del cine está plagada de pues pésimas adaptaciones de grandes libros. Por ejemplo, Persuasión de Netflix, una película que se propone de manera un tanto intrépida infundir en una heroína de Jane Austen el humor negro y la irreverencia burlona de la comedia británica Fleabag, por ejemplo, que mucha gente le gusta, ¿no? O también se puede pensar en las producciones cada vez menos exitosas de la franquicia del Hobbit. Incluso hay el ejemplo de la tediosa versión cinematográfica de La Chica del Tren. Y por alguna razón bizarra decidieron localizar la acción de la película en Estados Unidos en vez de en Inglaterra como en el original. Y por otra parte, el maquillaje de mejillas rojas pues era francamente el único elemento de la película que daba a entender que el personaje de Emily Blunt era una alcohólica. Y bueno, pues son casos como estos los que pueden llevar a los lectores a declarar que la novela es siempre mejor que la película. De hecho, recuerdan que hace unos meses habíamos dicho que iba a salir 100 años de soledad, la serie en Netflix. Entonces estamos esperando cuando vaya a salir, ¿no? Que al parecer va a salir este año, no sé si en octubre más o menos, dijeron. Y pues, híjole, va a estar bastante interesante de cómo lo van a hacer esta serie, ¿no? O sea, para que puedan reflejar todo lo que hay en ese libro tan exitoso, en esa novela, que yo creo que pues por más de que hagan lo mejor, pues no van a llegar a lo que nos da a conocer es la novela de 100 años de soledad. Bueno, hay excepciones, hay 13 adaptaciones cinematográficas que al parecer son las mejores que los libros originales en los que se basan, así que les voy a dar ahí por si ustedes quieren ver alguna de estas películas, dicen quiero ver una película buena que esté sacada de un libro o una novela, ¿no? Y está El Padrino. Incluso el mismo escritor Mario Puzo admitió que su epopeya mafiosa de 1969, El Padrino, no era su mejor trabajo. El Padrino es más floja que las dos novelas anteriores. Básicamente dice la escribió para ganar dinero, fue lo que confesó el autor que enfrentaba deudas y pues dijo voy a hacer esto, ¿no? Y escribió un thriller que tuviera éxito comercial, le parecía pues mejor opción que pasar años elaborando una novela que pudiera ser elogiada por la crítica, pero que en última instancia pues nadie compraría. Y de hecho pues las expectativas eran tan bajas que vendió los derechos a Paramount por solo $12,500 dólares, incluso antes de terminar de escribir la novela. Y cuando se publicó el libro se convirtió en un éxito de ventas y efectivamente pues pudo liquidar sus deudas, ¿no? Que era el escritor. Y bueno, los productores de Paramount planeaban hacer una película de gángsters tradicional, pero pues el director Francis Ford Coppola tenía en mente un proyecto más ambicioso. Insistió en rodar en exteriores y mantener la ambientación de la época que hay en la novela, y además eliminó algunas subtramas y se centró en la relación conflictiva entre Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, y su joven sucesor Michael, encarnado por Al Pacino. Y claramente pues acertó con su visión para la película, su trilogía de Del Padrino, que se considera uno de los mayores hitos de la historia del cine. Y bueno, está Forrest Gump también, que es un poco bueno, es un poco cursi y hay varios elementos que le resultan incómodos y controvertidos al público moderno. Y quizás dice que no mereció haber ganado el premio a la mejor película en premiación del Oscar en el 95, que venció a Pulp Fiction, Sueño de Fuga y Cuatro Bodas y un Funeral. ¡Wow! Eso no lo sabía. Fíjense, a pesar de ser un largometraje sentimental y melodramático, bueno, estaba niña también para esa edad, creo. Forrest Gump sigue siendo un éxito rotundo y a muchos pues les resulta reconfortante y nostálgico. Sin embargo, el libro en el que se basó no tiene el mismo encanto. En el relato errático de Winston Groom, Forrest no es ni adorable ni dulce, apenas se hace referencia al personaje de Jenny, que fue interpretada en la película por Robin Wright. Y lo peor es que la narración tiene unos cuantos elementos racistas cuando el protagonista es capturado por una tribu caníbal en Nueva Guinea. Incluso hay una insólita trama secundaria en la que Forrest viaja al espacio con un simio llamado Suo, y ni el talentosísimo Tom Hanks hubiera podido adaptar semejante escena descabellada al cine. Y bueno, también está Blade Runner. El escritor de ciencia ficción Philip K. Dick desconfiaba cuando se enteró de que Ridley Scott iba a dirigir una película basada en su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Al parecer se burlaba del proyecto al referirse a la película como Roadrunner, Correcaminos, pero pues la adaptación cinematográfica de Scott, protagonizada por Harrison Ford en el papel de Reed Deckard, un antiguo agente de policía encargado de cazar a los replicantes o humanos artificiales, superó con creces las expectativas del aclamado autor. Y bueno, voy rápido, ¿no? Y El Diablo Viste de Prada. Es muy buena película esta, sinceramente. Ahí nosotros la tenemos y creo que está disponible en Netflix o en Prime. Y bueno, la novela de Lauren Weisberger, basada en su propia experiencia como asistente personal de Anna Wintour, editora de Vogue, se convirtió en una sensación literaria inmediata desde su publicación en el 2003. Su portada blanca, que lucía un enorme zapato rojo, se veía en todos lados a principios de los años 90. Y si bien pues, el libro traza paralelos con la realidad del mundo de la moda de forma entretenida y pícara, la brillante adaptación cinematográfica del 2006 la ha eclipsado en la memoria cultural colectiva. Y esto se debe en gran parte a la inolvidable interpretación de Meryl Streep de Miranda Priestly, la altiva redactora jefa de la revista Runway. Y el personaje pues es capaz de infundir el miedo instantáneo en cualquiera de sus empleados al gritar su frase característica: ¿eso es todo? ¿That's it? Y bueno, pues las coprotagonistas son igual de cautivadoras. Emily Blunt hace el papel del asistente y Anne Hathaway interpreta a Andy, la ingenua periodista que pues está forjando una carrera en el mundo de la moda. Está muy interesante la película, se las recomiendo. Y Casino Royale, sin querer ofender a los fans incondicionales de la Fleming, Casino Royale, la primera de las novelas de James Bond de dicho autor, tienen unos cuantos elementos que le resultan cuestionables al lector moderno, no solo las frases cortas que adopta el autor que dificultan la lectura, sino también la trama del espionaje, que es un poco monótona. Muchos personajes son poco convincentes y unidimensionales, sobre todo los femeninos. Sin embargo, media década más tarde, el libro sirvió de inspiración para una de las mejores películas de la franquicia de 007, que también se filmó una extraña adaptación cinematográfica cómica en 1967, que fue protagonizada por David Niven. Pero para serles, dice aquí, sincera, de eso mejor no hablar, ¿no? Recuerden que esta es una crítica y es una historia de Katie Rosinski, que pues según desde su perspectiva, ¿no?, está pues dando a conocer lo que ella ha leído y pues lo que puede opinar al respecto. Y bueno, también está Mary Poppins. Sin duda, pues los libros de P.L. Travers, ambientados a comienzos del siglo XX, sobre una niñera mágica, pues constituyen una obra emblemática dentro del género de la ficción infantil, pero pues es la versión cinematográfica de 64 la que realmente ha capturado el afecto del público, y ello se debe a la deslumbrante interpretación de Julie Andrews y a la magnífica selección de canciones de los hermanos Sherman, que van desde trabalenguas musicales como el supercalifragilisticoespialidoso, baladas tristes, alimento a los pájaros y un grito de guerra feminista en Hermana Suffragette. Y a pesar de las críticas al acento de Dick Van Dyke, la película de Mary Poppins sigue siendo una película monumental. Efectivamente, pues la secuela del 2018 no estuvo a la altura de la divertida e inimitable versión original. Y bueno, yo creo que muchos vimos esta película hace muchos años, ¿no? La original. Y bueno, la otra, Shrek. ¿Quién no ha visto Shrek? El querido ogro que reside en un pantano, pues apareció por primera vez en un libro infantil ilustrado por el ex ilustrador del New Yorker William Steig. Y si bien pues el cuento de hadas poco convencional recibió varios premios tras su publicación, la adaptación de DreamWorks es definitivamente mejor que el libro original. Los cineastas contaron con un reparto estelar. Mike Myers interpretó al gruñón ogro verde, Eddie Murphy hizo el papel de su compinche, el Donkey, y Cameron Díaz prestó su voz al personaje de Fiona, la princesa que resguarda un gran secreto. Y además hay elementos humorísticos para un público adulto y la banda sonora pues superó las expectativas habituales para el cine familiar y fue un éxito comercial y de crítica pues que le valió el primer Oscar a la mejor película de animación y el veredicto de Steig que pues es vulgar, es repugnante y me encanta. Y bueno, chicas pesadas, ya me voy a ir nada más con los títulos, Tiburón y Identidad Desconocida, Sueño de Fuga y Diario de una Pasión. Bueno, esas son las películas que al parecer pueden superar a las novelas o a los cuentos, en este caso de Shrek, que fueron escritos, ¿no? Entonces, pues ahí tienen ustedes opciones para ver y ya pues ustedes también tendrán su opinión, ¿no? Y esta fue una traducción de Anna McDonnell. Y pues fue escrito este artículo, ya les dije ahorita, es una historia de Katie Rosinski y es un artículo publicado en Independent en español. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hey, Chagui. You got the money? You got the stuff? Yeah, I got the stuff. But where'd you get the money? Close by. You got the money in the car? No, I do. The chaggy. I'm in my phone. Go get the money. Only got one life, then I'ma live it up. Right. I want the best shit. I'm stacking chips. I'm fired up. That's fired. Friend, money. Fuck the recession. Woo! I'm spending.

La lavanda es una planta ornamental por excelencia, aunque la ciencia pues dice que también tiene pues propiedades medicinales, ya que posee muchos compuestos beneficiosos. Y para disfrutar de esas bondades se puede recurrir a sus aceites esenciales o a los productos cosméticos, o también hay otra forma de consumirlo a través del té. La lavándula, que es un género de plantas pertenecientes a la familia Lamiáceas, se registran más de 200 especies, aunque solamente 60 están aceptadas, y que se caracterizan por un intenso olor y por tener flores lilas, azules, moradas o violetas, y suele aprovecharse con fines medicinales a partir de sus aceites esenciales que se extraen de sus flores, normalmente a través de la destilación al vapor. Y otra forma de disfrutar los beneficios de la lavanda es mediante su infusión. Este té se prepara con cogollos de la lavanda, tanto seca como fresca, que son las florecitas, y tiene una importante concentración de minerales, puntualmente de hierro y calcio, de vitaminas, especialmente la A, y de compuestos antioxidantes. Entonces, pues tiene varias bondades, varios beneficios. Uno de ellos es que nos ayuda a cuidar la piel, ya que los radicales libres son moléculas inestables, subproducto del metabolismo celular, que pueden afectar las estructuras celulares sanas, y de esta forma aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, el envejecimiento prematuro, las arrugas, hinchazón, entre otros síntomas. Y entonces, al tomar té de lavanda, por su rico contenido en antioxidantes, puede prevenir esas señales y cuidar la apariencia de la piel. También nos ayuda a reducir el estrés, yo creo que es más conocido por esto, ¿verdad? Al consumirlo se liberan neurotransmisores que compensan la presencia de hormonas del estrés, evitando así el agotamiento. Y bueno, también es antiinflamatorio. Se ha vinculado el té de lavanda con el alivio de una gran cantidad de afecciones o lesiones inflamatorias. Entre las principales se encuentran las derivadas del dolor de cabeza, fiebre, irritación de piel o artritis, y se cree que esto es posible gracias a que posee sustancias capaces de contrarrestar el estrés oxidativo causado por la inflamación. También es ideal para dormir. Por sus propiedades calmantes, muchas personas prefieren tomar pues un tecito de lavanda antes de acostarse, y aparte pues también ayuda a combatir el insomnio u otros trastornos de sueños, aunque se necesitan más estudios, ¿no?, para comprobar eso, pero la verdad es que sí relaja. De hecho, sus aceititos también antes de dormir, olerlo, pues te da una sensación de bienestar, ¿no? También ayuda a combatir el dolor menstrual, los espasmos o los calambres o los cólicos, así se conocen, estos dolores del periodo menstrual, ya que pues el té de lavanda puede ayudar a eliminar esa incomodidad, ya que se ha demostrado sus efectos analgésicos, que hacen que el cuerpo y la mente pues sean menos sensibles a los estímulos dolorosos. Y también pues tiene más beneficios por sus propiedades relajantes y antiinflamatorias. Pues se suman efectos digestivos, antisépticos y sedantes, que según ciertos estudios ayudan a tratar problemas comunes de indigestión, reflujo, asma o resfríos. Sin embargo, pues la evidencia científica que respalda esas bondades aún es insuficiente, y se necesitan más estudios para corroborar sus efectos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo puedes preparar el té, que está muy sencillito. Vas a agregar 3 o 4 cogollos secos o frescos en una taza de té. Los cogollos son la florecita esta larga, ¿no? Y lo vas a dejar, bueno, vas a vertir agua hirviendo y vas a dejar reposar durante 5 minutos. Puedes tapar la taza para mantener el vapor dentro e infundir más el té, y finalmente lo vas a colar y lo vas a endulzar con miel de abeja o así, naturalito, ¿no? Para que si le quieres dar más agua, pues le pones nieve, ¿no? Nieve. Miel. ¿Qué onda conmigo, no? ¿Estoy pensando en nieve? No. Aparte, ni nieve puedo comer, ¿no? Pero bueno, no nieve de leche, pero sí de yogurt. Por si alguien me quiere regalar una nieve de yogur, de manzana. Uy, está riquísima. Y bueno, pues nada más recordarles